Bueno, hay nuevamente despidos masivos. Y hacia quienes organizan, a los compañeros, bueno, hay persecución, hay cierre y traslados de edificio que se vienen dando en los diferentes call centers. Esto siempre recordamos que es una consecuencia de la precarización y tercerización en que están los compañeros, ¿no? El teleperformance de Hipólito Yrigoyen ha sido, se evidencia que está vaciada con la clara intención de avanzar sobre el proceso de lucha de los trabajadores. Luego, que se recuperó el cuerpo de delegados. Despidieron despidos hubo en Claro y Action Line y tantos otros call centers, como así también se ha perseguido a los instaladores tercerizados de Telefónica y Telecom. También ha habido despidos en supermercados y otros sectores de comercio. Siempre en el sindicato este de comercio la gente sufre bastante la presión patronal porque el sindicato queda siempre a mitad de camino cuando no ha aliado con la patronal. Esta política de los monopolios tercerizadores está en cierta forma avalada, pareciera ser, por el Ministerio de Trabajo, porque tienen exenciones impositivas, se le otorgan subsidio a empresas multimillonarias, se permite la flexibilización laboral expresada en las pésimas condiciones en que trabajan los compañeros y la estabilidad laboral es inexistente, como ya habíamos visto cuando vinieron acá las compañeras de los call centers. La burocracia de los sindicatos mira para otro lado también y no existe para defender. Por eso a los trabajadores que han empezado a organizarse independientemente de los sindicatos es que la patronal los está persiguiendo. Bien, acá los trabajadores de estos lugares plantean que las decisiones que se toman en la Cámara de Comercio y en los call centers. Y el Ministerio, al menos, no se pronuncia defendiendo a los trabajadores como tendría que ser. Los trabajadores entonces plantean que sería conveniente unificar sus reclamos para terminar con la tercerización, con el salario digno y mejores condiciones laborales. Y bueno, ellos plantean que los cuerpos de delegados combativos, las comisiones de base y trabajadores en general sería conveniente que junto con organizaciones gremiales, políticas, sociales, de derechos humanos y centros de estudiantes, porque muchos de los estudiantes ya hemos visto que trabajan en los call centers, coordinemos acciones para poder exigir que se solucionen estas situaciones y se escuchen sus reclamos. Bueno, estos compañeros hoy iban a hacer a las 15 un acto en Action Line, un call center de la calle Tahuarí 124. Y a las 16 horas se iban a movilizar a la Cámara de Comercio y al Ministerio de Trabajo en Alén 650. Bueno, ellos plantean que están contra la tercerización, los despidos, la persecución sindical. Piden aumento salarial, elecciones democráticas de delegados y mejores condiciones de trabajo. Para lo cual, para todo esto, insisten en la importancia de la unidad de los trabajadores. Bueno, un saludo desde el programa Trabajadores de Radio Semilla para estos compañeros que están en este momento movilizados y esperemos que, como se están juntando entre varios, obtengan mucha más fuerza y puedan conseguir el éxito de sus reclamos, ¿no? Un saludo muy, muy especial para los compañeros de Teleperformance que estuvieron acá en la radio. El otro punto muy interesante que hubo acá en Capital ayer fue el abrazo y la movilización, la movida que se hizo por la Sala Alberdi del Teatro San Martín. Bueno, justamente nuestros invitados de hoy son parte de ese conglomerado. Enseguidita nomás vamos a empezar a preguntarles cómo está la cosa. Parte de las reivindicaciones de ellos son que no reubiquen ni privaticen la sala Alberti y la repartan, como lo dice un fallo judicial a nuestro favor. Que vuelva a reabrirse la sala Alberti oficialmente con la programación autogestionada por los estudiantes. Integrantes del conservatorio, Astor Piazzolla, Manuel de Falla, EMAD, IVA, los talleres de la sala Alberti, porque ya ha demostrado en el último año, que está tomada desde hace un año, que ha podido promover la actividad cultural muchísimo más eficazmente que el Ministerio de Cultura. Otra cosa que ellos piden es que el presupuesto para la educación artística en toda la capital federal aumente, ya que contamos con solo 390 mil pesos para 10 sedes. Multipliquen 390 por 10 y vamos a tener la cuenta de cuánto es para cada sede. Y concurren más de 7.000 alumnos a estos centros. Bueno, por todos estos puntos ellos convocaron ayer a una concentración frente al Teatro San Martín. Ahora mismo vamos a preguntarle a nuestros compañeros cómo les ha ido con esa actividad. Bueno, tenemos frente a nosotros a Marco. Hola, Pilar. ¿Cómo te va, Marco? Además, a vos, como invitado a la radio, vamos, después de charlar un poco sobre la situación del teatro y lo que ustedes quieren hacer, sabemos que además tenés la condición de estudiante chileno. Ajá. Así que vamos a aprovecharte y vamos a charlar. Bueno, además sabemos que has viajado. Sí, ¿venís llegando? La semana pasada estuve en Chile. Y por suerte, la próxima semana también voy a estar ahí. Ah. Que se nos viene el paro nacional 24-25. Maravilloso. Entonces vamos a hacer una charla muy jugosa, okay. Parece. Bueno, Marcos, lo que queríamos es que nos contaras un poco qué está pasando en la sala, desde cuándo están ahí. Y a Carla también, que nos dé su parecer, su opinión. Bueno, de esta situación. Sí, mira, la Sala Alberti es un teatro que queda en el sexto piso del Centro Cultural San Martín. Todos estos problemas empezaron el año 2006, cuando se leó una carta de desalojo para el cierre de la sala. La Sala Alberti es una sala que durante más de 20 años impartió talleres gratuitos y obras gratuitas abierta al público. Así es, Marco. Nos hace seña el amigo Mario de que vamos redondeando para pasar un tema ya. Ah, perfecto. Vos dejaste planteado toda un poco la historia de lo que ha sido el San Martín y ahora enseguida cuando volvemos seguimos con la charla. Perfecto. Hizo una seña de que no, que sí, pero que vamos por la unificación del movimiento estudiantil, capucha hardcore, anda, escúpela a la vinta, al medio de un mitin, y aquí la lucha va hasta el fin. Encapuchados los estudiantes y las tías del jardín, todo a mí, salvados, los partidos vaciados, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados, por eso pao culiao del Estado, la base van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma asoma lo que el capital ignora, las masas viven y juntas colaboran, si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar, no hay diálogo válido contra la historia. Somos los obreros y arquitectos del porvenir, tendremos largo trabajo, pero hay que proseguir, deja la ira fluir, lo que importa es que resista, en ese proceso hay que hacerse protagonista, el combate ahora es de la clase social, broda, no hay otra, somos la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no transa, se transforma en una wea trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. Nuestros recursos naturales, manos de transnacionales, son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet el proxeneta, Chile la puta más barata del planeta, la concerta marioneta de la demanda oferta. El ingreso es grueso, el invasor está de regreso, por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso. Al Congreso no le interesa la educación cívica, la educación gratis es posible solo con voluntad política. Calidad no es el oliceo de en el más PC, como claridad política solo ser del PC. Que pueblo les da vergüenza. Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática. No me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués. Ya no más, estamos más maduros que en el 2006. Hay un bendito yo y detrás propuestas concretas de pobladores proleta, organizados en treta. Claras decisiones, va a acabar con tus acciones. Son ustedes, no nosotros, quien irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdidora que luchó y no cayó porque dejó de estar dormida. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limona, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limona, educación gratuita. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. ¿Estás escuchando el programa? Trabajadores. Por Radio Semilla 106.5. Bueno, acá lo que acabamos de escuchar es la banda sonora de las tomas que se están realizando en nuestro país hermano Chile. Así que bueno, vamos a continuar ahora con Marco hablándonos del problema de la Sala Alberdi. Bueno, básicamente el día de ayer se cumplió un año de la toma de la Sala Alberdi. La Sala Alberdi es un teatro que está tratando de ser privatizado, el cual nosotros llevamos un año resistiendo en contra de esa privatización. La Sala Alberdi durante más de 20 años impartía talleres gratuitos y obras gratuitas para que todos tuvieran el alcance al arte y al conocimiento, a aprender esta faceta artística. Y es la que está dentro del complejo del Teatro, claro, San Martín, ¿no? Está dentro del complejo del Centro Cultural San Martín, pero no pertenece a este complejo, sino que pertenece, claro, pertenece a la Dirección General de Enseñanza Artística, a la DG Art, que es una institución que, en la que está el Astor Piazzolla y las diversas instituciones. ¿Qué es lo que pasa? El Centro Cultural San Martín lo están privatizando. Y al querer privatizarlo, quieren vender todo lo que esté adentro del Centro Cultural San Martín. Como la Sala Alberdi no pertenece al Centro Cultural San Martín y es un espacio público, no se puede vender. Y esto empezó el 2006. Todo esto con una estrategia de vaciamiento de presupuesto, de no repararla, de decir de, que... De ir dejándola morir. Claro. Como ocurre generalmente cuando privatizan. Claro. No cuando está floreciente, sino que se dan una política poco a poco de ir desgastándola para, digamos, como para demostrar que no, claro, funciona bien. Así la gente, así no les dicen. No vale nada. Claro. No vale nada. Y la venden por poco, entonces. Claro, dos pájaros de un tiro. Baratísimo, y después la privatizan para decir, bueno, ven que la privatización sirve porque la estamos arreglando y la estamos remodelando. Pero claro, la privatización lo que hace es cerrarle las puertas al público, ¿no? O sea, lo que hace es coartar el arte popular, que es lo que entrega la sala. Era un espacio en el que toda persona era libre de entrar a aprender. Y a apreciar también el arte, porque se impartían obras gratuitas. Bueno, y el día de ayer estábamos... Es un poco contradictorio porque estábamos celebrando que cumplimos el año de toma, pero es genera una contradicción decir como tengo que estar un año en toma para defender el arte popular. Entonces era un ambiente bastante raro, pero al mismo tiempo nos alegramos mucho estar resistiendo, porque es un año la resistencia de organización, dura. Claro, en el que al principio ni siquiera abríamos la sala de teatro todo el mundo. Porque... ¿Cómo fue la evolución de la toma desde que decidieron tomársela hasta ahora, agosto del 2011? Claro, mira, todo partió, nosotros al principio no podíamos tomar el teatro, sino que tomamos el hall. El teatro estaba cerrado. no podíamos ingresar al teatro. Digamos, la sala no podía. Claro, la sala. Entonces teníamos que tomar la parte de afuera, el hall. Y estábamos defendiendo eso, porque durante el principio siempre iba como gente bastante rara a investigar lo que estaba pasando, a de repente tratar de cerrar las puertas. Nos cerraron dos puertas a la fuerza, nos tiraron matones, la policía iba constantemente como a tratar de sacar documentos, o sea, identificación. Hasta que un día decidimos abrir la sala y empezar a abrir el escenario a la gente, a hacer lo que hacía antes la sala, a revivir más que nada lo que estaban tratando de apagar. Porque antes, ¿cómo era que funcionaba la sala? Digamos, yo podía ir a ver espectáculos, claro, pero esos espectáculos los daban estudiantes de teatro. Claro, claro, y también se prestaba a otros elencos. Lo que estamos haciendo ahora básicamente es algo bastante particular con la sala de teatro, que es compartir el escenario a todas las personas. Nosotros impartimos talleres durante toda la semana, talleres que son a la gorra. Cuando vos decís nosotros, ¿quiénes son? Los que están tomando la sala. Yo en lo particular no doy los talleres, pero tengo, está Nano, está Yamil, están... Estudiantes de arte. Estudiantes de teatro, claro. Muchos de los que estudiaron ahí también. Estuvieron ahí durante toda la vida. Ay, que ya están recibidos, digamos, que ejercen... Algunos que hizo un taller... de teatro, ya no... No necesariamente. También están estudiando en universidades de arte, el IUNA, que también es una universidad artística pública, que también está sufriendo las mismas consecuencias del vaciamiento presupuestario, ¿no? Que es como un veneno que le ponen a todo lo público. Hace años que el IUNA está sufriendo. Claro, claro. Bueno, entonces, ellos... con sus conocimientos empiezan a enseñar esto completamente gratuito, o sea, la gorra, el que tiene pone y el que no. Para toda persona que quiere para ir todos a los que aprender teatro. Claro, claro. O sea que ustedes están haciendo una toma produciendo arte e invitando a la gente a hacer lo mismo. Claro, y la estamos autogestionando, porque los fines de semana también tenemos la varieté a escenario abierto. ¿Qué significa que sea escenario abierto? Que es un escenario que nosotros entregamos a cualquier persona que quiera mostrar lo que sea, desde recitar un poema, cantar una canción, mostrar una pieza, una muestra de alguna escena, lo que sea, nosotros compartimos el escenario. Entonces, por ejemplo, los VEA son a las 7 y a las 6 se llega para organizar los números y todo eso, y todos tienen, o sea, pero para hacer lo que quieran, es un espacio de prueba y error. ¿Y cómo ha respondido la gente que puede tomar esos espacios? Porque no es común. Muchos grupos tienen alguna creación hecha y no tienen dónde mostrarla. ¿Cómo es la comunicación con ellos? Claro, mira, al principio nos costaba mucho difundir esto. Pero la mayoría... Acá está Radio Semilla, al servicio claro, de ustedes. Claro, claro. Entonces tuvimos que empezar a buscar todo tipo de difusión a través de volantes que teníamos que costear con la gorra. Entonces, básicamente eso, el de boca en boca, también invitamos a la gente siempre a que venga, la invitamos también a participar en lo que sean reuniones, charlas, porque ahora ya tenemos casi toda la semana copada con desde ciclo de cine hasta las varietés, hasta los talleres, o sea, lo prestamos también para ensayos también, o sea, es un espacio que abrimos al público. Y que después de un año, claro, empieza a tomar ciertos caminos que, no sé... de repente desenfocan un poco el hecho de la toma, porque claro, estamos todo el día ahí trabajando entre los talleres y la programación y se nos olvida que es una toma, entonces, y que no somos la única sala Alberti, sino que hay muchos centros culturales que están pasando por lo mismo. Entonces es como una constante reflexión que tenemos que hacer para poder generar una forma de hacer crecer esto, porque si luchamos solo como la sala Alberti, nos va a costar mucho más que si luchamos como todos los centros culturales que están cayendo en esto, en la privatización. ¿Y tienen una coordinación, algún tipo de coordinación o relación, mejor dicho, con los otros centros culturales? ¿Cómo se hace eso? Mira, lo que sí se formó fue Clave Artística, que es la coordinadora de la DG Art, que formaron los estudiantes, que son los de la Astor Piazzolla y el Manuel de Falla. Y estamos constantemente tratando de vincularnos con distintos centros culturales para los poder centros aunar. Culturales son de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de claro, los barrios. Claro. Ajá. Todos los que estén pasando por esto mismo, que es una problemática que le afecta a todo, no solo a la cultura, a todo. O sea, la privatización quiere caer en todas partes. Quiere decir que es el gobierno de la ciudad el que está haciendo todo, claro, esto. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, el gran jefe Macri, el que... principal propulsor de esta y vaciador de presupuesto, todo lo que sea público. Claro, ¿no? O sea, ya hizo con el Colón bastante lío. Claro, bueno, sí, claro. Con esto. Sí, sí. Y ayer, en preciso, ¿cómo le fue ayer? ¿Cómo fue la movida? Mira, fue bastante, como te decía, pasaba este ambiente de que estamos celebrando algo, una toma de una lucha de un año entero. pudimos juntar a varias gente, éramos alrededor de unas 200 personas quizá. Partimos con un corte de calle en Corrientes, donde se hizo, no sé, cantábamos canciones, estábamos todos disfrazados, intervinimos la calle, la pintamos, también escribimos un año de toma al frente del Centro Cultural San Martín, y después nos fuimos a la sala a hacer un bozza, que es la varieté oficial de la toma de la Sala Alberti. Ah, tienen una producción este, claro, ahí típica. Claro, donde hay números ya más fijos, porque lo particular de los BEA es que son todos distintos, porque va gente distinta siempre, y uno se puede topar con cosas muy raras, con cosas muy lindas. O sea, se da ese ambiente de que el artista no se siente presionado, es más que... Un abono a la cultura. Claro, estamos abriendo el espacio hasta gente que ni siquiera estudió arte a que se suba al escenario y sepa lo que es estar ahí en un escenario tan lindo como es la Sala Alberti. Y lo que se dio ayer fue eso, que fue también un reencuentro, porque un año de lucha va y viene gente. Seguro, porque nos encontramos con viejos amigos, o sea, fue emocionante en ese sentido, que cuando empezó la toma nadie se esperaba que íbamos a estar un año tomando un teatro, es algo muy... ¿Y vos, Carla, cómo ves eso vos? La toma de la Sala Alberti. Y bueno, ¿Cómo conociste a los chicos, etcétera? Y yo soy estudiante de Liuna, los conocí ahí. ¿De qué Liuna? De Liuna de Artes Dramáticas. ¿Dónde está ese? Contanos porque... Liuna de Artes Dramáticas está en French, al 3200, que hay cerca del Parque Las Heras. Sí. Nosotros somos estudiantes de actuación también de una universidad pública, y en esa época estábamos también empezando un proceso de tomas de la universidad, porque el problema del vaciamiento de la educación y del presupuesto público no es solo del gobierno de la ciudad, sino que también afecta al gobierno nacional. Entonces... Vos sos estudiante de allí, ¿de qué año? Estoy cursando el tercer año en el Liuna. ¿Cuántos años son? Son 5 años. Es largo, ¿eh? Sí, la carrera es larga y tenemos varios problemas dentro de la universidad con tema de horarios, que la verdad acá, bueno, ya estamos en un programa que es al respecto de los problemas del trabajador. La Universidad Pública Argentina verdaderamente no está preparada para que la clase trabajadora pueda acceder a ella. ¿Por qué decís eso vos? Y por la escasez de oferta horaria y además porque tenemos... Oferta siempre... horaria, a ver, explícales un poco. Sí. Y los horarios que deben ser, ¿no? Imposibles para el que trabaja. Claro, si uno tiene... Exactamente es eso. Por si eso uno yo dejé medicina. Ah, claro. Si uno tiene que conseguir un trabajo, aparte con estos horarios flexibilizados que tienen en general los adolescentes, los trabajos que ustedes están hablando recién de telemarketer, sí. Quizás son muchas horas y la universidad no propone oferta horaria que sea accesible para que uno pueda estudiar y trabajar a la vez. Y además tenemos muchos problemas edilicios, por ejemplo, falta de electricidad o de calefacción o deficiencia en la estructura. De todo. Y claro, y bueno, fue por eso básicamente que nosotros nos aliamos con la toma de la Sala Alberti, que bueno, yo ahí soy estoy más en la lucha de Liuna que en la lucha de la Sala Alberti. Digamos, tienen problemas comunes. Claro, son sí. Dos edificios de dos estructuras. Y somos distintas. Artistas preocupados por los problemas políticos y preocupados por cambiar la realidad. Y a mí me parece hermoso el fenómeno que se da en la Sala Alberti por eso, porque el arte se conjuga con la política, entonces se puede dar esa expresión no solo en una marcha, sino también en una obra de teatro. Estos son los pibes. Una pregunta muy importante que nos hicimos, María del Carmen. Yo quería preguntar que ¿cuántos años tenés, Marco? Yo tengo 26 años. Yo ¿Y vos, Carla? Bueno. Yo lo que quería que expresen, porque no se sabe normalmente qué significa la sigla IUNA. Instituto Universitario Nacional del Arte. Quiere decir que, ¿y eso depende de la Universidad de Buenos Aires? O de, no, es autónoma. Es autónoma. Una universidad. Como si fuera una universidad estatal de arte. Claro, se llama instituto porque Menem dejó que por ley las universidades tenían que tener más de una rama. Entonces él tomó como que la rama de arte era una sola, pero el IUNA tiene música, danza, folclore, actuación, o sea, tiene distintas ramas del arte, y por eso se llama instituto en vez de universidad. Debería llamarse universidad porque tiene distintas ramas de arte, pero se considera al arte como una sola rama. No es como otras universidades que tienen arquitectura, leyes, medicina. Es una rama no muy productiva, ese es el problema. Claro, exactamente. No productiva, peligrosa, porque el arte expresa lo que la gente siente. Y hace abrir la cabeza de la gente también. Por lo tanto, mejor no incentivarlo, dicen algunos gobiernos, ¿no? Y por supuesto, ahora aprovechamos de difundir esto, que el arte es una universidad pública, o sea, el IUNA, perdón, es una universidad pública de arte y que todos pueden ingresar. Porque una de las cosas que hacen que cada vez entre menos gente al IUNA es que no lo difunden. Entonces, si alguien quiere estudiar, si alguien sale de la secundaria y quiere estudiar arte, no sabe dónde ir, porque no hay ninguna parte que diga que el IUNA ofrece educación pública. Existe el IUNA. Claro. Marco, y volviendo a la toma de la Sala Alberdi, ¿qué propuesta tienen ustedes para los próximos meses? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué piden? Es una pregunta bastante interesante, porque lo que pasa es que hace un año que estamos esperando que nos firmen la garantía. Que nos digan, bueno, vamos a cumplir el fallo, la sentencia firme que dice que no, les vamos a reparar la sala y que no las vamos a cambiar de lugar. Pero estamos hace un año esperando eso. Y ¿hay una sentencia firme? Claro, tenemos una sentencia firme que salió a nuestro favor. Por eso, de cierta forma, estamos un poco más seguros de lo que estamos haciendo. Porque tenemos un respaldo legal. Que igual, un respaldo legal que, o sea, salió la sentencia firme y como no la querían cumplir, para tratar de sacarnos de ahí, nos elevaron una causa por ocupación. Y ahí nos mandaron una carta de desalojo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que hacer que los dos jueces se pusieran de acuerdo y decir, mira, por un lado nosotros estamos en negociación y no nos pueden causar, nos pueden elevar una causa de desalojo porque estamos en un proceso de negociación, aún no se dice nada. Y aparte tenemos la sentencia firme que nos dice a nosotros que nosotros tenemos el derecho de recuperar esa sala. Entonces tenemos una carta de desalojo que está media ahí amenazante, porque la ley dice que una vez que elevan una carta de desalojo se tiene que cumplir ese desalojo. Entonces estamos ahí como en el veremos de, por un lado los abogados nos dicen no, quédense tranquilos, no va a pasar nada, pero bueno, puede pasar de todo en esto. Y ahora lo que estamos haciendo es que, ¿qué es lo que pasó? Tenemos que encontrar una forma de generar más presión para que nos firmen. O cambiar la estrategia y empezar a evolucionar en esto y buscar la autogestión. Esa puede ser una alternativa, cada día agrupar a más artistas que usen la sala y esa herramienta como su herramienta de autogestionar su arte y que mucho público y participe, ¿no? Claro, exactamente. Y empezar a elaborar una forma de que aunar fuerzas con la Sala Alberdi y buscar una estrategia más de que, bueno, claramente la disposición a firmarnos, las garantías no van a estar. No van a estar, mientras no haya muchísimo ahí, ruido, muchísimo ruido. ¿Quiénes integrarían esa autogestión? Básicamente lo que queremos hacer es que hay un integrante de cada institución de la DGAR que forme una comisión y se pueda llegar al cogobierno. O sea, que nosotros tengamos decisión en lo que sea, qué planes de estudio se van a llevar a cabo, en la programación de los eventos, en que de repente nos digan, bueno, esta es la Sala Alberdi, pero nosotros ahora le ponemos precio. No. O sea, que tengamos decisión. No tendría sentido la reapertura con esa característica. Y es lo que estamos reformulando ahora. O sea, a través de asambleas y debates con todas las instituciones, vamos a ver cuál va a ser el plan de lucha que vamos a llevar este año. Porque tampoco la idea es quedarnos ahí el resto de la vida, sino que cumplir un objetivo. Y después quizás colaborar con otro centro cultural. Entonces estamos en eso, estamos en un proceso de elaboración de un nuevo plan de lucha, pero con la misma consigna, ¿no? De mantener la Sala Alberdi abierta a todo público y que sea lo que siempre fue. Con la participación de nosotros también. Bueno, muy, muy súper interesante todo lo que hemos estado charlando. Como siempre, son los estudiantes los que defienden la educación y los artistas los que defienden el arte, ¿no? Parece increíble que habiendo todavía desocupación en este país, si bien ha disminuido, pero todavía hay, y que, bueno, un lugar donde se enseñan actividades de arte, que con lo cual la gente puede después ganarse la vida, se quiera cerrar. Es una cosa totalmente contradictoria que no tiene sentido. Claro. Bueno, enseguida vamos a un tema y enseguida seguimos charlando con estos dos jóvenes. Hemos venido ahora sin contar las diferencias. somos como una llanura de mil flores diversas. Porque tocamos la tierra, compañeras, compañeros. Porque tocamos la tierra, compañeras, compañeros. Porque tocamos la tierra para saberla fértil y fresca. Eso venimos a hacer, compañera, compañero. Hundir las manos en ella con ternura para labrar la madre tierra, madre bella. Hemos venido a abrazarla. Porque labramos la tierra, compañeras, compañeros. Porque labramos la tierra, compañeras, compañeros. Porque labramos la tierra para fundirnos con la vida. Eso venimos a hacer, compañera, compañero. La vida nueva inmersa en el vientre de la semilla empuja la rama con tal fuerza que atraviesa la arcilla. Papara, papá, papara, papá, papara, papara, papara, papara, papara, papara, papá, papara, papá. Wapara, wapara, wapara, wapara, wapara, wapara, wapara, wapara, wapara. Que va moviendo a su paso, compañeras, compañeros. Que va moviendo a su paso, compañeras, compañeros. Que va moviendo a su paso, se van moviendo los cimientos. Eso venimos a hacer, compañera, compañero. La flor causó un derrumbe en los más duros cimientos, provocando que una cumbre de a poco vaya subiendo. En medio de la llanura una cumbre está creciendo. En medio de la llanura una cumbre está creciendo. La libertad existe para que el mundo siga naciendo. Eso venimos a hacer, compañera, compañero. Será nacido del polvo, tal vez mañana, tal vez mañana. Será una piedra, será una roca, que luego será montaña. Mi lucha es una montaña, con los años crece su fuerza. Mi lucha es una montaña, con los años crece su fuerza. Si el sol nos diera la espalda, no nos movemos aunque anochezca. No, no, no nos moverá. No, no, no nos moverá. No, no, no nos moverá. No, no, no nos moverá. La montaña, eso venimos a hacer. La montaña, eso venimos a hacer. La montaña, eso venimos a hacer. Montaña, la venimos a hacer. Montaña, la venimos a hacer. Montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, la montaña, montaña, montaña, montaña, montaña, montaña. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, el tema que acabamos de escuchar ha sido interpretado por Naya Ledesma y se titula La Montaña. Bueno, muy hermoso, ¿no? María del Carmen, precioso. Muy linda voz, ¿no? Muy linda voz. De paso vamos a comentar que la que canta está participando de un nuevo programa que está saliendo por nuestra radio, que se llama Plantada. Es un programa de género. Y ella va a tener un blog de en la mujer y en el arte, que ya comenzó este lunes con ese blog. Bueno, continuamos. Bueno, recordamos que nuestra Radio Semilla es una radio comunitaria y abierta, donde puede participar todos los que quieran hacer radio de cualquier desde cualquier punto de vista. Y que nosotros tenemos una asamblea martes por medio, es una asamblea abierta también, donde allí discutimos en línea general qué hacer con la radio, qué lineamientos tener, etcétera. Y después está el conjunto de los programas que van creciendo. Si ustedes se meten en la página nuestra, que es muy fácil, www.radiosemilla.com.ar, ahí verán un hermoso gorrión, que es nuestra mascota, y con botoncitos llegan adentro de la página y ven la programación que hay. Hace más de 15 días que inauguramos nuestra radio, y la verdad que la grilla de programación ha ido aumentando. Igualmente son bienvenidos, los esperamos a todos los vecinos, amigos, amigas, compañeros que quieran participar de la radio. Y recordamos nuestro teléfono, que es el 3530-5270. Bueno, y nuestro mail, el mail del programa, es trabajadores@radiosemilla.com.ar. Bueno, seguimos con esta amena charla con Marco y Carla. Como el tiempo se nos ha ido volando, la verdad que muy en forma muy entretenida, por lo menos para nosotros, queremos un poco preguntarle a Marco y que nos cuente, digamos, de su viaje a Chile. Él es un estudiante que tiene con dos puntas, un pie acá en la Sala Alberdi y otro pie en Chile. Como viene viajando, decíamos, y nos gustaría muchísimo que nos contara cómo vio el movimiento estudiantil en Chile y desde dónde participó él. Mira, el movimiento estudiantil en Chile hace ya un par de meses que se transformó de un movimiento estudiantil a un movimiento social. ¿Por qué le das esa categoría? Porque lo que pasa ahora es que en todas las marchas hay un promedio de 500.000 personas en las calles, que no solamente son los estudiantes, sino que también ahora se unieron los trabajadores del cobre, los profesores y también hasta los deudores habitacionales. También se levantaron los trabajadores del Banco de Chile. O sea, es un movimiento que día a día está tomando aún mucho más peso que otros años. También forman parte en esas marchas, ¿no?, los padres de los estudiantes. Los mismos padres también que están apoyando, porque ¿qué es lo que pasa? La educación en Chile es meterse en la selva de las deudas. O sea, una carrera en Chile es un bien de lujo. Y que ese bien de lujo ni siquiera te permite generar los ingresos para pagar esa deuda. Entonces uno tiene que estar constantemente endeudándose. ¿Y quiénes son los que se endeudan? Las familias, los trabajadores. Entonces por eso se levantan todos ahora. Y aparte, también se genera esto, en verdad, lo que generó todo esto es la rabia acumulada de tantos años de capitalismo y neoliberalismo. Sí, que... porque alguien podría decir, como ser acá en Argentina, se dice mucho por los medios que Chile es un país modelo, limpito, ordenadito, aséptico, y de repente salen a la calle multitud de chicos. ¿Qué pasó? Claro, es que es la mentira que se vende, ¿no? Es la propaganda del neoliberalismo de decir que, miren, este modelo nos tiene con edificios de último modelo, con tecnología, con bienes, todos tienen una pantalla plasma, un auto, pero no muestran la realidad que estamos completamente endeudados y completamente silenciados. O sea, la única forma que tienen de que nosotros no nos rebelemos es a través de la represión indiscriminada e impune que dejó la dictadura y que ningún gobierno después de la dictadura se hizo cargo. O sea, ¿por qué? Porque de cierta manera se empezaron a encantar con esto de tener un negocito por acá, con la educación, con la salud, y lo mantenían sus puestos fijos. También se empezaron a burocratizar los sindicatos, entonces hay como algo bastante por detrás que la gente no quiso decir por qué, porque son 20 años de que estuvieron pegándonos palos y haciendo desaparecer compañeros, entonces la gente se cansó de salir a las calles porque estaba muy asustada. Y ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros tuvimos que ser prácticamente la generación que son hijos de la hipocresía, que no creemos en, no, o sea, no, no, nos enseguecieron de no tomar en cuenta la política, porque la política nos metía en problemas y todo eso, pero llega un punto en que la efervescencia social es tan grande que no queda otra que salir a pelear. Alguien comentaba por ahí, un compatriota tuyo, que decía que la sociedad, los estudiantes están muy politizados hoy, pero sin embargo descreen mucho de los partidos políticos actuantes en los últimos 20 años. Claro, efectivamente, porque todos estos partidos políticos, Partido Socialista, Partido Comunista, son partidos que estuvieron bastante conformes con esto. De hecho, no salió acá en Argentina, pero hace un mes más o menos los mismos estudiantes se fueron a tomar la sede del Partido Socialista y la sede del partido de la UDI, que es como el PRO, que son los Opus Dei. Se los fueron a tomar porque les fueron a gritar en la cara que son unos hipócritas y unos mentirosos. O sea, unos... ¿Salió alguno al balcón? El Partido Socialista llamó a la policía. Con eso te digo todo. Y bueno... Así. Ya la Segunda Internacional, desde la época de la Primera Guerra, ya demostró su retroceso. Así claro. Que no asusta eso. O sea, efectivamente es un movimiento político, porque estamos ejerciendo la educación pública, que es algo político, pero completamente... No le creemos a los partidos. ¿A qué partido le vamos a creer si no se levantó ninguno? Ninguno, no. Los primeros en sentarse a negociar con el gobierno sin consultarle a las bases eran los partidos. Eran las instituciones que estaban aparateadas por los partidos también. Entonces llega un punto en que decimos, bueno, ahora somos mucho más que ellos y estamos todos a favor. El movimiento estudiantil tiene un 80% de aprobación por la sociedad, cosa que no va a mostrar los medios. O sea, los medios lo único que muestran son los desmanes, los destrozos, que son la minoría. O sea, si en verdad 500.000 personas te hacen destrozo... No queda títere con cabeza. Claro, no, los estudiantes, yo vi en televisión que decía que había habido infiltrados en esos destrozos. Exactamente, o sea, ahora se hizo público que es la misma policía infiltrada la que inicia. Claro, se disfrazan. Y lo que hace la policía, el coronel, es defender diciendo que el infiltrado no es un activista, sino que es una persona que está salvaguardando la seguridad de la ciudadanía. Pero se ha descubierto que son los primeros en tirar piedras, que hasta han armado barricadas para como armar el ring del enfrentamiento. Y por supuesto que los medios burgueses van directamente a eso. Acá hemos tenido experiencias similares. Es así, es que es un sistema que se aplica a todo el mundo, ¿no? El capitalismo no es solamente el capitalismo de Chile. En Chile se aplicó tras 20 años de represión y a la fuerza, más que nada. El que decía que no, bueno, o te vas o te matamos. Entonces, esa es la diferencia que lo particular de Chile. Que en Chile es el exceso del neoliberalismo. O sea, se endeudó a gente que no tenía plata ni para pagar nada. No hay plata para pagar salud porque no es pública. No hay plata para la educación pública porque lo que hay son colegios que se están cayendo a pedazos. Y las universidades, ¿para qué decir? Son algo impensado. O sea, no solo hay que estudiar una carrera, sino que después un posgrado, una especialización, porque... Y todo se paga, se paga, y todo se es paga. Carísimo, y se paga con deuda. O sea, se puede postular a un crédito aval del Estado, pero de 10 personas que postulan se la dan a 2, 3. El resto tiene que recurrir a los bancos privados. Que a los bancos privados no les importa si va a estudiar. Te sacan la cabeza. Claro, te cortan la cabeza. Digamos que el movimiento estudiantil en los últimos 3 meses ha recorrido y ha dado unos saltos espectaculares, ¿no? Sí. Esa situación y que está poniendo en jaque un modelo, no solo un gobierno, sino también un modelo. Yo estaba pensando recién, así como vos, como ustedes, los estudiantes, piensan estrategias tácticas, cuando charlamos recién de la sala, cómo seguir, cómo continuar, cómo profundizar. Del otro lado, el gobierno de Piñera y los partidos, los grandes empresarios, estarán también rompiéndose la cabeza. ¿Cómo desmontan esta situación? Y van a tener seguramente muchas propuestas para poder ir desmontando de a poco, porque se ve que con la represión que intentaron hace 15 días atrás, digamos, le resultó como un boomerang, porque claro, se le multiplicó por 2 la movida siguiente. Claro, lo que están haciendo los empresarios que se dicen ser gobernantes es tratar de buscar todo tipo de reformas, que son las mismas reformas que nos entregaron en los años 90 cuando se levantó el movimiento estudiantil, y el 2006 y el 2007, el 2008. Que son reformas que, claro, se ven muy lindas, pero son reformas de leyes que están en base a una constitución neoliberal que dejó Pinochet. Entonces, mientras no se ataque a la Constitución, da lo mismo la ley que pongan. Puede ser la ley más linda del mundo y la reforma más linda del mundo, pero si están paradas bajo una Constitución neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieran. Y es por eso que no se quieren sentar a negociar tampoco los estudiantes, porque dicen, mira, mientras me traigan propuestas que son parches y que son reformas que no van a conseguir nada, yo no me voy a sentar a negociar contigo. Pero al mismo tiempo, la particularidad que se da en el movimiento de Chile fue que tanta represión, porque fueron 20 años de dictadura y después 20 años de dicta blanda de la Concertación. Eso lo que hizo fue debilitar la capacidad de organización del estudiante, porque prácticamente se buscaba exterminar a los centros de estudiantes, a los dirigentes estudiantiles, persecución política por todas partes, estigmatización de la política social. Entonces, ahora en la organización de los estudiantes es bastante espontánea, pero es mucho más fuerte. Entonces, lo que hace falta ahora es esto, es la organización, que se junten, que aúnen fuerza y que hagan un petitorio en común, porque está pasando que se están elevando distintos petitorios. Ajá, uno los secundarios, otro claro, los universitarios, etcétera, etcétera. Yo escuché por ahí, no sé qué te parecerá a vos, dos o tres así pedidos fuertes. Uno era el plebiscito, es decir, que la ciudadanía se expida por medio del voto. No sé si será a este oportuno o no. Y lo otro, la reforma constitucional. Y la otra es una asamblea. Y lo otro es una asamblea constituyente. Claro. El pedido de una asamblea constituyente justamente para tocar la constitución que hoy rige, que es la constitución del 80, después enmendada muy, muy, muy, muy poco, donde la votó toda la Concertación también. Claro, es un tema que lo fundamental es que se pueda debatir, porque llegar al plebiscito, primero hay que hacer un debate previo, primero hay que organizar a la masa que tomen una decisión y digan, bueno, vamos a votar por esto y por esto. ¿El plebiscito para qué sería? El plebiscito busca prácticamente qué va a ir en la constitución nueva. Si se hace la reforma constitucional o el cambio de constitución o no. Pero no se cuestiona quiénes van a decir qué es lo que se vote, qué es lo que no. ¿Por qué tenemos que hacer ese? ¿Por qué estamos tener que escondernos en una urna, poner sí o no, y no podemos debatir a mano alzada? Eso es lo que hace falta en el movimiento también, que se da en ciertos sectores, pero los referentes que son la CONFECH, que son la CONES, que es la CONFECH es la Confederación de Estudiantes Universitarios, que representa de universidades tradicionales, que representa al 30% nada más. ¿Cómo, o sea, es eso? Lo que pasa es que en Chile el 30%, bueno, el 25% en realidad, tiene acceso a la educación tradicional, que son la Universidad Católica, la Universidad de Chile. Todo el resto, el 70% restante, tiene que estudiar en las privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La CONFECH representa a esas universidades. Ajá. ¿Y no hay un organismo que nuclea a todos los terciarios? No, porque por ley las privadas pueden decir, bueno, tu centro de alumnos, acá no se hace centro de alumnos. Acá no se hace ningún tipo de federación de estudiantes de universidades privadas, porque no les conviene. La universidad privada lo último que va a querer es que el estudiante se revele. Y si se revela, como es un cliente, se puede descartar y listo. Ah, total, exacto. Ya tengo la plata, ya firmaste el contrato y bueno, págame la carrera y no estudies más. No te renuevo el contrato el año que viene. Pues claro. Estás afuera. Claro, entonces están todas desorganizadas, a pesar de que están todos endeudados. Entonces es bastante complejo lo que hay que hacer. Por eso hay que hacer tanta organización. Y no hay que saltarse directamente a un plebiscito o a una asamblea constituyente, sino que primero tenemos que unificar el movimiento con los estudiantes, con los trabajadores, con las familias, con los profesores, con todo, y después debatir cuál va a ser el plan de lucha, si va a ser un plebiscito o va a ser una asamblea constituyente, porque es lo primero que tiran. A propósito de la unidad que estás planteando, tenemos un audio de un dirigente sindical que se le pregunta qué le parece este movimiento estudiantil y él da su opinión. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí, sí, por supuesto. Hablamos con Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile. Luis, ¿cuál es la posición de la confederación que usted dirige respecto al conflicto de la enseñanza en Chile? Bueno, respecto de la educación chilena, ciertamente que es un tema que a nadie mantiene indiferente, especialmente a quienes somos trabajadores, a quienes fundamentalmente vivimos de un ingreso mensual muy deteriorado en el último tiempo, y especialmente para quienes formamos parte de la organización de los trabajadores del sistema financiero. La educación, al igual que otros derechos fundamentales como la salud, la seguridad social, se han convertido en instrumentos determinados fundamentalmente por la financiarización, es decir, todo el fundamento, la esencia que sostiene este sistema está fundado en el lucro, en la utilidad, en la ganancia. Y si bien es cierto, la utilidad, el lucro y la ganancia pueden ser para algunos sectores legítimos en algunas áreas de la economía, en el campo de la educación nosotros creemos que derechamente la educación no debe tener como fundamento esencial el tema del lucro. No forma parte de la de este bien, que un bien de uso público, y cuando decimos que un bien de uso público, si bien es cierto no se apega rigurosamente al concepto jurídico, es un bien de uso público porque la sociedad debe tener derecho a acceder a él en condiciones de igualdad. Y una sociedad que determina la educación sobre la base de los ingresos, por cierto que está cometiendo una falta gravísima y está discriminando a la sociedad. Entonces, frente al tema de la educación, nosotros no tenemos dos posiciones. Tenemos una, nos inscribimos dentro de las legítimas demandas que está levantando el movimiento estudiantil. Creemos en una educación pública, fundamentalmente laica, gratuita, de excelencia en la calidad que entrega. Eso supone que debe haber un currículum que esté determinado por las necesidades que nuestro pueblo tiene. Y ese currículum debe estar garantizado como bases fundamentales para toda la sociedad chilena, de manera tal que no los sectores más pudientes del país tengan derecho a acceder al conocimiento, a una educación que desarrolla la ciencia, la tecnología, y sin embargo sus sectores están totalmente marginados. Entonces se produce una discriminación también y una brecha social en el conocimiento, con lo cual la consolidación de una sociedad fundada en clases sociales es tremendamente aberrante, injusta, inhumana. Y es por eso que nosotros entonces creemos que es fundamental, apoyar el movimiento que los estudiantes han levantado con mucha fuerza, con mucha creatividad, con mucha innovación, y ojalá este sea el inicio efectivo de una transformación estructural de nuestra sociedad. Los estudiantes nos han mostrado el camino, creo que los trabajadores tenemos que pensar en formas de organización superior, en formas de movilización superior que pongan en interdicción, en cuestionamiento la forma como se ha organizado el Estado en los últimos 30 años. Los estudiantes ya llevan cerca de 3 meses en su lucha, muchos van a perder el año. ¿Qué deben hacer los trabajadores para apoyarlos efectivamente? Bueno, los trabajadores creo que estamos en un momento complejo, pero la sociedad y particularmente los estudiantes nos están interpelando directa e indirectamente. La situación chilena se parece mucho a algunas experiencias antiguas, el caso de la UNED en México, el caso del Mayo francés 68 en Francia, donde los trabajadores, fundamentalmente a través de sus organizaciones, miraron muchas veces sorprendidos este fenómeno de irrupción del movimiento sindical. Antes ya lo habíamos vivido, o lo conocimos en Checoslovaquia, en distintos países de la Europa Oriental. Y creo que hoy es menester que los trabajadores, sus organizaciones, discutan cómo hacerse parte de este proceso. Creo que los trabajadores debemos avanzar en formas de organización superior y debemos intentar transitar hacia la gran huelga general con el objeto de poner en interdicción este sistema que efectivamente produce desigualdad, produce injusticia y no resuelve los problemas de fondo. Si los trabajadores se deciden a ingresar en un movimiento actual, creo que estaremos en condiciones de poder transformar efectivamente la educación, y ese es el primer paso para una gran transformación social. Salitero, el mismo que luchó por un salario allá en Iquique y que fue estrellado por el Estado.

auténtico, lo popular, lo que viene de adentro. Solo acuso al rico y su estado nacional, que utilizó las fondas como un instrumento funcional. Porque los que hoy nos embriagan con chicha y empanadas son los que antes llegaban y allanaban las chinganas. ¿Por qué? Porque eran nuestras propias, fuera su control, libres de su gran manopla. Y así nos roban, nos copian, nos cooptan, cada tradición la ponen bajo su bota. Siempre nos prohibieron el derecho a expresarnos, siempre nos masacraron por tratar de organizarnos. Ahora quieren que celebremos todos como hermanos. Perdón, ni un show de luces alumbra este oscuro pasado. Esto va dedicado a los que resistieron, al artesano que estrangularon con capitales extranjeros, al obrero, al minero, al poblador, a las mujeres de mi pueblo que combatieron a un dictador, al niño que creció en la miseria y la violencia, para que los dueños de Chile disfruten su riqueza, al joven que luchó por transformar la sociedad y recibió una bala al mismo centro de su dignidad. Pero no matarán jamás nuestra capacidad de soñar, hermosa, peligrosa capacidad de amar, hasta lograr la igualdad, la verdadera libertad. Nuestra memoria popular sabrá luchar. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. ¿Viste que meten? Bueno, el tema que escuchamos hace unos minutos se llama Memoria Rebelde y ha sido interpretado por el grupo Subverso. Sí, así es. El grupo Subverso es un grupo hip hop combativo de Chile, que es el que le pone rima a esta lucha y que desenmascara todo esto asqueroso. Tiene muchos temas que son en base a la contingencia. Claro, tiene un alto nivel político. Claro, mucho contenido político. Es una forma de difundir también todo lo que es esta problemática y la mentira que nos venden todos los días en Chile y en muchas partes. Claro, sería importante que acá todos los que hacen letras de hip hop, bueno, traten de pensar qué cosas habría que pedir que se reivindiquen en el hip hop y no simplemente quedar en la periferia, en la superficialidad, claro, de las cosas. Hoy, Marco, siguiendo con esta charla, en general aquí conocemos algo del movimiento de los pingüinos, que salió también y vimos cientos de miles de pingüinos en las calles de Santiago y de todo Chile. ¿Qué comparación puedes hacer entre ese movimiento y el actual? Mira, fue bastante particular en el movimiento de los pingüinos, porque lo que más desató la efervescencia en este momento fue que en el año 2006 estábamos aún con los gobiernos de la Concertación. Entonces había muchas entidades como el Colegio de Profesores, como el CRUCH, que es el Colegio de Rectores de la Universidad de Chile, que se oponían a este movimiento social de los pingüinos. ¿El Colegio de Profesores qué es? El Colegio de Profesores es la agrupación de los profesores de Chile. Y está el CRUCH también, que es el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, que son los rectores de las universidades estatales tradicionales, que son los que, no sé, eligen los planes de estudio, todo eso. Lo que pasó es que ahora pasamos a un gobierno de derecha, que es, o sea, prácticamente, y de forma metafórica, podríamos decir que durante estos 20 años de Concertación nos hicieron el payaso y ahora con este gobierno le pusieron la nariz al payaso. Entonces, lo que pasó en ese entonces fue que los pingüinos sí tenían bastante aceptación, pero los estaban masacrando porque estaban más solos. Esta vez, ahora, se levantó como la cierta oposición que está fortaleciendo el movimiento. Pero, los pingüinos, ¿quiénes eran? ¿Los estudiantes? Sí, se le dice pingüinos porque en Chile, con toda esta reforma educacional, se implantó que todos tenían que usar uniforme. Y el uniforme consistía en la camisa blanca y la chaqueta negra, el vestón negro. ¿Qué estudiantes eran? Los estudiantes secundarios secundarios, todos los colegios de educación secundaria y básica. Entonces se le dice pingüino por eso mismo, porque está de blanco y negro. Entonces la revolución pingüina era la revolución de los estudiantes secundarios. ahí las universidades todavía no participaban mucho por todo este aparataje en que le convenía estar más o menos en el negocio, y de hecho fueron ellos mismos los primeros en sentarse a negociar con el gobierno y decir, bueno, te desmovilizamos todo, dame un poco más de plata, y se consiguió una reforma a la LOCE, que era la ley orgánica que dejó Pinochet, por la LGE, que es la Ley General de Educación. Que es la que actualmente rige, ¿no? Y que es la que rige actualmente, y es lo que buscan estos gobiernos empresariales, reformar, cosa de maquillar un poquito, pintar un poquito por acá y seguir con el mismo lucro. Digamos, eso también nos puede explicar un poco de por qué hoy el movimiento estudiantil sea reacio a esas mesas de diálogos preparadas y condimentadas, ¿no? Porque los pingüinos... Claro. Los pingüinos dejaron su lucha ahí. Claro, dejaron la marca del camino y también dejaron lo que no hay que hacer. O sea, que fue creerle a una mesa de diálogo asquerosamente mentirosa y seguir adelante y ampliar esta lucha, no solo a los secundarios, sino que a universitarios, trabajadores y las familias, todo. ¿Y los pingüinos del 2006 son los universitarios de ahora? Claramente. Muchos de los pingüinos del 2006 son los que están encabezando también las luchas de... Otro elemento era que acabamos de escuchar a las declaraciones de un dirigente del gremio bancario, Mesina. ¿Qué te parece lo que decía él? Nos recordamos entre todos que plantea la necesidad de hacer confluir todos estos movimientos en un paro. Claro, es fundamental para esto que la lucha no solo se enfoque en la educación. Esto es un cambio que tiene que ser a nivel social, o sea, que tiene que repactar todo lo que es la constitución que nos dejó Pinochet y que nadie se hizo cargo. Porque, claro, se pueden hacer muchas reformas educacionales, pero hay otras cosas que hay que atender, que son los temas de vivienda, los temas de salud. O sea, que los bancos no sean tan saqueadores de todo nuestro derecho. Sería reformular la organización del Estado. Claro. Por claro. Eso, y para eso la es fundamental. Importancia del cambio constitucional. Claro, y los trabajadores se tienen que unir porque son los que sustentan la educación de sus hijos, ¿no? O sea, es inminente la unificación de estos dos sectores. La última propuesta que había hecho, creo que ayer, el gobierno, el ministerio, era disminuir la tasa del interés. Claro. Es muy difícil que un estudiante argentino pueda tomar en serio, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué propone el gobierno a los estudiantes movilizados? Dos puntos, bajar la tasa de interés que tienen que pagar esos estudiantes. Es difícil de entender la cosa. Es decir, ¿no? Bajar la cuota, señor. Claro. No, menos todavía, es la tasa de interés. Claro, o sea, es la tasa de interés. Vos tomás un préstamo en un banco por... Cuando piden préstamo. Claro, se pide un préstamo que, por ejemplo, el banco me dice, bueno, te presto la plata para que en 5 años estudie la carrera que quiera y tú me la pagas 20 años después de que termine la carrera. En 20 años más, esa deuda se multiplica 300 veces. De lo que yo pedí. Entonces lo que quieren hacer es reducir la tasa de interés, pero en ningún momento están hablando de dejar de lucrar, de empezar a implantar educación que sea más libre, que no te digan lo que tenemos que aprender. Entonces mientras digan eso, o sea, son un ame reír y bueno, no, acá hay que atacar al problema de base, que es la constitución que permite este lucro, que permite que se robe todo, desde la vivienda, la salud y la educación. Porque esto... Lo que pasó en Chile es que se implantó este modelo neoliberal y se empezó a exportar a distintas partes de Sudamérica y el mundo, más que nada. Fuimos el conejillo de India. Sí, entonces, porque es la política del Banco Mundial. Exactamente, es la política del Banco Mundial la que dice qué es lo que tienen que enseñar. Porque lo que el Banco Mundial quiere es que empecemos a tener mano de obra especializada. Entonces le dice, bueno, yo te presto plata, pero tú le tienes que enseñar esto, esto y esto, y ni se te ocurra hacerlo más inteligente. O sea, no lo especialices en nada, sino que hazlo que sepa manejar una computadora, que sepa trabajar bajo presión, que sepa estar 8 horas trabajando y que ni siquiera se pregunte después de estudiar o trabajar qué es lo que tiene que hacer para cambiar el mundo. Es decir, que no sea nadie peligro para claro. El sistema capitalista. Exactamente, que no nos cuestione cómo estamos manejando nosotros las cosas, que eso quede a manos de nosotros. Y esto, por ejemplo, lo que pasa en... Algo muy particular que pasa de los chilenos que vienen a estudiar acá es que apenas hay un movimiento por la educación, nosotros somos los primeros en saltar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la única forma que tenemos de agradecer que acá haya educación pública es haciéndola, es fortaleciéndola y ampliándola. Y acá nos damos cuenta que la educación pública está siendo atacada por los mismos entes que atacaron en Chile. Lo que pasa es que en Chile nosotros ya los vemos como si fueran, son gigantes, los podemos ver. Acá aún no se conoce muy bien cómo están accionando. Como que de cierta forma se está confiando en algo que... no se sabe qué es lo que concretamente cuánto tiempo va a durar. Porque, por ejemplo, a lo que me refería con las leyes que se cambiaron con el movimiento de los pingüinos del año 2006, fue que pasamos de la ley orgánica que dejó Pinochet a una ley general de educación que es muy parecida y casi un copy-paste de lo que es la ley acá, la ley de educación superior. Ah, mira. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, la Constitución puede decir, bueno, la educación es un derecho para todo habitante de las tierras argentinas. Pero hay una ley, que es la ley de educación superior, que dice que la educación no es un derecho, sino que un servicio. Y que se puede financiar según el sector, que cada sector financia su educación. Entonces los sectores más vulnerables van a tener una educación en peores condiciones. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿Qué es lo que pasa? La gente va a decir, bueno, pero si la Constitución dice que es un derecho, yo no tengo por qué reclamar. Pero claramente lo que hacen los gobiernos es lo mismo que hacen en la Sala Alberdi, que es de financiar la educación pública, hacer un vaciamiento de contenido y dejar que los privados se empiezan a meter. Entonces la gente dice, bueno, me voy a una privada porque ahí me van a enseñar más y voy a tener más acceso al mercado laboral. Y es ahí donde está la trampa, porque uno no estudia para entrar al mercado laboral, uno estudia para ampliar sus conocimientos y generar una forma de vida en base a lo que quiere aprender, porque el mercado laboral tiene sus reglas. O sea, el mercado laboral quiere las personas que puedan trabajar al frente de un computador, que puedan trabajar bajo presión, que puedan trabajar en equipo. Entonces, En un call center, claramente, que el call center es básicamente el trabajo más común de los estudiantes y la gente que quiere empezar a independizarse siendo joven. Entonces, nosotros saltamos directamente a defender la educación pública por esto mismo, porque a nosotros nos robaron eso, nos quitaron. Es un mito que en Chile haya educación pública. Y no. Lo que más llama la atención acá, que allá en Chile no hay nada público. Claro, nada. Lo único que es gratuito es la educación primaria y de muy mala calidad. Pésima calidad. Agrupados los niños en el aula, montones de chicos que... Es imposible dar clase y tener buenos resultados así. Con frío, con hambre. Y por ejemplo, en Chile pasa que a los colegios públicos se les pide que, según la asistencia, se les pasa más dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Perfecto, bueno, más asistencia, te vamos a hacer dos libros. Uno con la asistencia completa y otro con la asistencia real. Entonces, aunque vengan 8 estudiantes a mi clase, a mi aula, yo voy a poner que vinieron los 20 estudiantes. Y te voy a mostrar ese libro y así tú me pasas la plata a mí. ¿Y cómo repartimos la plata? Eso lo decidimos entre las 4 personas que somos dueñas del colegio. Pero el resto es... O sea, lo que pasa es Pero eso es en las escuelas privadas. No, en las públicas. Ah, en las públicas. La pública del Estado les dice, bueno, mientras más alumnos... ¿Pero cómo decís las 4 personas que son dueñas del colegio? Sí, porque los colegios tienen dueños particulares. No es que... y los colegios la estatales... La educación estatal, hablo yo. ¿Cómo es? Es pésima. O sea, por eso, en la educación, las escuelas primarias, por ejemplo, del Estado, ¿cómo están dirigidas por, supongo, profesores? Hay todo un sector, María del Carmen. Bueno, pero no sabemos acá en Argentina, por eso estoy preguntando. Pero te estoy tratando de contestar. Hay todo un sector en las escuelas chilenas que son los famosos colegios subvencionados. ¿En qué consiste? En que se considera medio estatales porque es el Estado el que pone el dinero y los administran particulares. Entonces por eso hacen trampa con la lista, porque el Estado les va a pasar más subvención si están todos los chicos presentes. ¿Pero son estatales o son privados? Es mitad y mitad. Son vos saca tu propia consecuencia. No, pero estoy preguntando para que quede claro para todos, no para mí solamente. No, es que claro, yo por ejemplo pongo un colegio y digo, este colegio va a ser subvencionado. Entonces voy al Estado y le digo, bueno, necesito plata para poder... Bueno, acá hay muchos colegios subvencionados, pero que son privados. Los estatales directamente son del Estado, mantenidos por el Estado. Los profesores tienen un puntaje que se lo organiza el Estado junto con delegados de los trabajadores. Y por listado se llama a los que tienen que trabajar ahí. Es decir, así funcionamos acá. Por eso para mí es muy difícil poder entender cómo funcionan allá, porque acá realmente es lo del Estado, es totalmente estatal. Aparte, el Estado subvenciona a las escuelas privadas, pero esas son privadas subvencionadas. Claro. Pero son privadas. Pero es un encubrimiento, es una situación que un gobierno puede llamar a eso privado y otro lo puede llamar público, pero detrás de esa manzana, digamos, está es el dinero que corre, el dinero nuestro que corre hacia un bolsillo particular. Claro, en función de una calidad de educación en función de una calidad de educación que no es, un que no es la... Que pero no es yo la... lo que preguntaba cómo funciona la escuela estatal ahí. Claro, la que es toda del Estado, que no es de privados. Claro, lo que pasa es que eso es un mito, que exista un colegio estatal. La mayoría son estatales subvencionados. ¿Qué es no esto? Hay primarias como hay acá, por ejemplo, en la capital federal hay 400 y pico escuelas primarias, que son del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pertenecen, digamos. Sí, tienen que existir, pero son minorías igual. Y son, muy, no es tan grandioso como claro, acá. Claro, porque el gobierno no entrega presupuesto para que se mantenga esa escuela, entonces tienen que subvencionarse. Claro, es entonces decir. Tienen que hacerse. Tienen aportes privados. Claro, exactamente. Y el aporte privado va a estar siempre condicionado con lo que al privado le convenga. Porque no va a donar plata para que la gente piense, sino que para que piense en trabajar en su empresa. Oye, Marco, decino, el movimiento, una comparación entre el movimiento estudiantil chileno y el argentino. Mira, ¿qué, lo que qué te salta? El movimiento, lo bueno que lo que tienen acá los estudiantes es la organización. Acá se hacen asambleas interestudiantiles constantemente, se tratan de organizar, lo que en Chile no pasa. En Chile hay muy poca asamblea interestudiantil. Sí, sin embargo, estamos atacando al mismo conflicto, que es la privatización y la educación de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estaba explicando con la ley, que son iguales, es que el gobierno tiene el permiso total de recortar el gasto público en educación y permitir que se metan los privados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A menor medida, porque acá lo bueno es que les tocan la educación pública y saltan todos. En Chile era un poco más difícil que se mueva la gente, por eso ahora es una sorpresa muy claro, muy agradable. Es una sorpresa porque por fin se están tirando en contra del gobierno de derecha, que es explícitamente derecha. Antes era un gobierno casi izquierda, porque era prácticamente derecha. Todo lo que aplicaron era neoliberalismo. No aplicaron ningún tipo de... Nunca cumplieron con las necesidades que le pedía la gente. Sí, de socialismo tenían el nombre. Porque el puro nombre. Sí, o sea, entonces... la comparación que se hace acá es que acá se formó también el movimiento de exilados por la educación, que son todos los chilenos que se vienen a estudiar acá porque no pueden estudiar en Chile. ¿Cómo se llaman? Movimiento de Exilados por la Educación. Aún no tiene un nombre la agrupación, pero en Facebook se puede encontrar así, por Exiliados por la Educación. ¿En dónde? ¿En Facebook? En Facebook, en Google, también pueden buscarlo. Nos reunimos casi todas las semanas para empezar a organizar. Igual, lo que se puede hacer acá es muy, muy... No sé si es la presión necesaria para poder colaborar con los compañeros de Chile. En Chile hay 33 estudiantes que están en huelga de hambre. Sí, o sea, son secundarios, ¿no? Secundarios y universitarios también. Hay 4 que empezaron ya la huelga seca, que es una medida de ni siquiera tomar agua en la huelga de hambre. Entonces, con lo cual corren peligro de muerte. Claro, entonces acá lo que podemos hacer es organizar marcha y difundir. Pero no sé si podemos ejercer una real presión, aunque lo estamos buscando a toda costa, de que vamos a generar un movimiento acá, lo vamos a generar. Y más que eso, también se debatió el hecho de que, bueno, ¿vamos a ser estudiantes chilenos peleando por el conflicto de Chile o vamos a ser estudiantes en contra de la educación de mercado? Y decidimos que vamos a ser estudiantes por la educación de mercado porque... Engloba todo. Estamos atacando lo mismo y no queremos que acá pase tampoco y que no pase en ningún otro país. O sea, el capitalismo es algo que afecta a todos. Acá no siguió profundizándose más porque se luchó mucho en los años 90. Se luchó mucho porque, con el secundario también, muchísimo, porque querían llevar adelante todos estos planes. Por eso yo te preguntaba, para que también los oyentes vean las diferencias. Y bueno, y esas diferencias existen no porque acá somos privilegiados del cielo, sino porque lo luchamos padres, docentes, alumnos, y bueno, y se logró acabar con... digamos, frenar la política que se venía en los años 90 y que intentaron seguir después del 2000. Claro, por eso es una alerta en la primera parte del programa cuando charlábamos de lo que pasa en la Sala Alberdi. Claro. Ante nuevos intentos, los estudiantes tienen que organizarse y pelear porque en cualquier momento, es decir, no se pueden dormir. Porque claro, en cualquier momento el negocio es la educación es un posible negocio y va a haber tentación para hacerlo. Y siempre está, o sea, la privatización está siempre al acecho. Acá se generó la CONEAU, que es la Coordinadora Nacional de Educación y Acreditación Universitaria, que es básicamente el ente privado que financia la educación. Lo que pasa en Chile es esto mismo. El gobierno dejó de pasarle plata a la educación y le dijo a los privados, bueno, ustedes vengan a prestarme plata, así yo me endeudo con usted y les pago la deuda a usted, y empezamos a hacer la típica trampita para pasarse plata. Bueno, claro, acá... yo leí que en internet que la Barrick Gold, que sí, explota para sacar el oro, explota el oro de las minas de oro a cielo abierto, contaminando todo el ambiente, las aguas, el aire, estropeando todo donde está. Bueno, que quería pasarle dinero a las universidades, y que hay universidades que los centros de estudiantes han obligado a que se rechace ese dinero, claro, porque no quieren el dinero de semejantes empresas. Claro, es que lo que pasa es que si una universidad decide ser acreditada por la CONEAU le va a decir, bueno, yo te presto plata, te arreglo la universidad, pero enseñan lo que yo te digo. O sea, te limito a que básicamente tu plan de estudio sea que te enseñamos de todo, pero no saben nada. O sea, te hacemos un semestre de cada cosa, pero no saben nada. ¿Para qué? Para sacar otro negocio con la especialización que son los posgrados. Entonces acá está pasando de cierta medida. Acá no todas las universidades están acreditadas por la CONEAU, pero está ahí, está el acecho igual. Porque el desfinanciamiento está en todas partes. Eso que estás comentando vos ahora sería muy, muy interesante charlarlo, inclusive tener un programa o varios programas sobre eso, porque es muy grave lo que estás diciendo, ¿no? Sí, y no es muy conocido. Lo que pasa, en Chile... Este en Chile un programa de trabajadores, sí, bueno, con profesores universitarios, claro, que participaron, que mostrando el tema. Claro, en Chile nos vendían siempre el eslogan de marketing, que decían que no, bueno, estamos pasando mucha plata a la educación, estamos aumentando el presupuesto de la educación. Eso es lo que decían los gobiernos de la concertación. Pero no especificaban que le estaban pasando plata a la educación privada. Entonces, claro, le pueden aumentar el presupuesto que quieran, pero la educación privada, nosotros queremos la educación pública. Bueno, Macri, por en la ciudad de Buenos Aires hizo eso. Claro. Subvencionó con grandes cantidades de dinero a la educación privada y le restó dinero a la educación estatal. De claro, es que eso es lo que hacen. Cuando se dicen que aumentan el presupuesto, cifra, le pasan más plata, lo único que pueden hacer los colegios, bueno, te subimos los precios y listo. Es como cuando se aumenta el presupuesto para remedios o para la salud. Si eso va a los laboratorios, bueno... Claro. Ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, chicos, ha sido súper interesante, ¿no, María del Carmen? Súper interesante la charla, siempre un poco acotada por el tiempo, sí, y además, digamos, tiene un final abierto, porque hoy mismo los estudiantes chilenos estuvieron marchando, según las noticias, marcharon en gran cantidad, y en Santiago con un frío que la mitad de Santiago estaba nevando, por eso llamaban... Le llamaron la Marcha Blanca por los copitos en la parte de arriba, cerca de la cordillera. Bueno, final abierto, pero esperamos que sería muy importante para todos, inclusive para nosotros acá, que los estudiantes chilenos avanzaran muchísimo y consiguieran doblarle la mano a la educación del lucro. En todo el mundo yo he leído que se han hecho marchas hasta en lugares, países del norte de Europa, apoyando a los chilenos, a los estudiantes chilenos. Así que bueno, es importante también la unidad mundial de los estudiantes y de los trabajadores. Bueno, muy bien, ha sido muy interesante, y sería bueno que los que escuchan esto se comuniquen y nos den sus opiniones. Siempre recordamos el teléfono de la radio, 3530-5270, y bueno, el mail de este programa, trabajadores@radiosemilla.com.ar. Y sobre todo, les queremos recordar que estos micrófonos están abiertos para toda la problemática de los trabajadores, estudiantes, vecinos, etc. Son todos muy bienvenidos. Les queremos comentar también que en nuestro próximo programa, el jueves a las 6 de la tarde, vamos a tener una entrevista a un compañero de Jujuy, de la localidad de San Martín, donde está ubicada la azucarera Ledesma. Así que va a ser muy interesante también. Bueno, buenas tardes, y ahora se nos despiden nuestros queridos invitados. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a María del Carmen por la invitación. Fue un programa muy lindo. A mí por lo menos me fue bastante ameno hablarles de lo que está pasando. Me genera mucha, mucha alegría saber que están estos espacios en los que se puede hablar de esto, en que son problemas que nos afectan a todos y que muchas veces pensamos que somos las únicas víctimas de esto, pero en realidad somos todos. Así que muchas gracias por el espacio. Fue un muy lindo programa.